Roll. Ya estamos aquí porque hemos llegado, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, dispuestos a hacerte pasar un buen rato. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos con. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 743 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. La realidad supera la ficción. Y también por más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan pasando la señal de nuestro programa y difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. Hoy comenzamos y vamos a finalizar con la misma banda, con Shaken. De sencillo a sencillo van lanzando temas de lo que será, significará su álbum debut. Nos enviaron hace bien poquito los dos primeros y ya llevan 5. Este fue el segundo de ellos y se titula Palacios Destruidos. En un proyecto de Johnny Lorca, ya sabes, Johnny Lorca en solitario, guitarrista en Kitten, bajista en Doble Esfera y también guitarra y bajo y compositor en estos Shaken. Además de también ponerle voz, y se hace acompañar a la voz también de la de los Doble Esfera, Rox Robles. Y la batería de también componente de los Kitten, Willy Medina. Con esta caña arranca Pequeño Ternasco en el día de hoy, con Shaken, Palacios Destruidos. Cae la noche, en estas calles no se duerme. Soy solo un número más. Y siento miedo, y miro al cielo. Nadie me puede salvar otra vez. Lobo siento, esperando poder atacar. está el primer pasado. Vamos a continuar pasándolo bien, escuchando buena música y, por supuesto, saludando a ti, saludándote a ti que lo escuchas vía podcast. O a ti que bien nos puedes estar escuchando en diferido en alguna de las emisoras o plataformas que pasa nuestro programa, o quizás también en directo, porque también hay alguna FM que pasa Pequeño Ternasco en directo a live a las 7 de la tarde de lunes a jueves. Y creo que también hay alguna al otro lado del charco, pero vete tú a saber, que igual está pasando a las 3 de la mañana, ¿eh? Empezamos a recibir también los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos del siempre puntual San Hammer. Saludos Rafa Roa Pride desde Murchante. Hoy vamos a tener bastante música de gente que nos ha hecho llegar su material al correo de la emisora. Lo sé que concretamente el bueno de Yori Lorca me lo hizo llegar directamente al Instagram, pero bueno, ha habido muchas bandas. Están llegando muchas canciones de muchas bandas a través del correo de la emisora. Lo que pasa es que hoy, obviamente, siempre le damos protagonismo a una de estas bandas asociadas, y hoy el protagonismo es porque desvelamos portada y escuchamos el nuevo single de Gato Ventura. Que se estrena este viernes 13 de octubre. Viernes 13, menuda fechita. Que le gusta el peligro. Le gusta el peligro a Gato Ventura. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún peligro de saber cómo suena este tema, porque nosotros ya lo pusimos en su día hace mucho. En una de las entrevistas de Gato que le hicimos a Gato, le dije, bueno, pues ahora vamos a poner este tema y hace... Ningún problema, porque está sin estrenar, pero como tú eres mi amigo y tienes mi permiso, pues lo pones. Digo, pues vale. Así que vamos a escuchar ese nuevo sencillo extraído de Delirios Parte 2, Apología del Desaire, el último disco hasta la fecha del rockero cordobés. Un tema que es el corte número 8 de ese trabajo y que se llama... 5 espinas y que suena así de cojonudamente bien. Cinco espinas, Gato Ventura, se estrena este viernes en todas las plataformas digitales. Así me desencanta llevarme atrás. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Siguen llegando los saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos capitalinos, saludos desde los madriles de nuestro ternasco y compañero de ondas, Dani, del programa Rock Station FM, que puedes disfrutar en directo todos los miércoles aquí en la radio Light del Rock y en Radio Utopía a las 5 de la tarde, hora Madrid, justico antes que nosotros. Primero el Dani y luego nosotros los miércoles. Te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Y me ha parecido ver por el rabillo del ojo que creía también Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas, así que los saludamos también. Y así eso cuando termine de escribir ya lo leemos. Además, llegan justito a tiempo para saber, Roxa, que nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, 5 bandas, 4 le vamos a escuchar ahora, todas seguidicas, y la quinta ilustrará musicalmente la segunda de nuestras bizarradas en el día de hoy. Son como polvo, no son nada, que no son nada. Vamos a empezar con los punk rockers tinerfeños Mecho, una banda que acaban de debutar con una demo hace escasos días y la están compartiendo con todo el mundo para darse a conocer. El tema que vas a escuchar es el corte número 2 de esa demo y lleva por título Producto. Un poquito de punk del archipiélago canario sonando aquí en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Oh, gatomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillarle pis. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Cruzamos el charco ahora y nos movemos hasta tierras aztecas para conocer a este cuarteto mexiquense. Y digo mexiquense porque no es lo mismo decir que cuarteto mexicano, porque si eres de México, si eres mexicano puede ser de cualquier parte de México, pero si eres mexiquense, eso quiere decir que has nacido o vives en el Estado de México, uno de los estados que conforman los Estados Unidos de México, que así se llama realmente el país, por si no lo sabíais. Bueno, este cuarteto se llaman Venu, tienen voz femenina y un rollito psicodélico bastante chulo. Llevan publicados 10 sencillos y nos han mandado el más reciente, este titulado Hipnosis. Mundo.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Si nos estás escuchando en podcast esta información, a lo mejor no te interesa un pimiento, pero si te acabas de enganchar en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock o a la de cualquiera de las emisoras que pasan este programa en directo, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Tanto si lo escuchas en podcast en directo o en diferido, muchísimas gracias por estar ahí. Antes de escuchar a otra de las bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora, voy a recordar cuál es el correo de la emisora. Si quieres sonar en Pequeño Ternasco, mándanos tu material, el último vídeo que tengas subido a YouTube y algo de información de tu banda, a info@asaltomatarradiorock.com. Insisto, el último vídeo que tengas subido a YouTube y algo de info de la banda al correo info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros abrimos todos los correos y si nos gusta la banda, por supuesto que acaba sonando en el programa. ¿Cómo van a hacer los siguientes visitantes? Un poquito de thrash metal para alimentar el espíritu de la mano del primer trayazo que publican los thrashes coruñeses Rage tras su tercer trabajo discográfico, un EP del año 2020. Esto que vas a escuchar y que te va a tronar las orejas se titula Into the Coven. Into the Coven. No sé para qué lo digo, si lo presentaré yo solos. Stop the people. Hola, buenas tardes. Muy buenas, soy Juan Carlos Díaz, le llamo el departamento de calidad de MásMóvil. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines, ¿no te suena? Está bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, ¿y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Cuña del operador troleado, como nos gusta. Nos gusta tanto como las bizarradas. Y hoy las bizarradas, no me he fijado si tienen un nexo común, a ver. No. Bueno, sí, cosas en la cabeza. Ese sería el nexo común. Venga, vamos a por la primera de las bizarradas, como siempre, Roxa Rosae. Una tuerta tiene una colección de ojos falsos valorada en $170,000. Todos mirando. Todos los ojos mirando, todos mirando a la vez. ¿Y a cuánto cuesta el ojo de la cara? Esto sí que vale un ojo de la cara. ¿Sí? Pues si vale esto los falsos, calcula tú los de verdad, sí, los buenos. Una maestra de educación especial llamada Sunshine Jones, de 27 años, que perdió su ojo izquierdo en un accidente, muestra día a día cómo convive con esa capacidad y asegura que sus alumnos adoran su colección de ojos de cristal, valorada, como os digo, en $170,000. La profesora perdió el ojo izquierdo con 5 añitos por culpa de una astilla de madera que le perforó el globo ocular. Tras decenas de cirugías infructuosas, a los 7 años tuvo su primera prótesis que se ajustaba por fuera del ojo. Me acosaron por eso, contaba la maestra en una entrevista. Los niños me arrancaban el parche de la cara y me llamaban monstruo, rememora. Dirán del mucho del bullying ahora, pero los niños hemos sido malos toda la vida, ¿eh? ¡Qué malo se Ahora uso exclusivamente mis divertidos ojos protésicos y creo que es una forma de transmitir abiertamente que tengo una discapacidad y que no es vergonzoso ni algo que deba ocultar, asegura. Pues a sus alumnos les encantan los ojos que lleva a clase. Pues espero que no les enseñe el ojete. El ojete. Cada prótesis cuesta alrededor de $10,000, con lo cual tiene 17 distintas, y están hechas a medida con un molde de la cuenca del ojo de Sunshine. Pero, con la ayuda de la Fan Aid Foundation, esta chica paga solo $500 por ojo, que están fabricados con un acrílico reticulado de alta calidad. También los muestra en sus redes sociales, donde acumula centenares de miles de seguidores, por lo que también eso le ayuda a costearse las prótesis. Pues al final de por un ojo la cara nada, ¿eh? Le salen gratis entre la fundación y lo que saque en redes sociales. Pues mira, pues muy bien. Que puede tener todo lo que quiera, claro. Me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Y explica cómo son, para que les gusten los niños. Que sí, sean de ahora lo explico. Pupilas rosas con forma de corazón o de estrella. Cristales brillantes. Smileys, las caritas estas que se utilizan en el WhatsApp. Fantasmitas, con iris de colores chillenos, chillones o diseños realistas, son algunos de los modelos que posee esta maestra, que en cuanto a ojos protésicos se refiere, se muestra absolutamente insaciable. Insatiable. Insaciable, ese es el título del primer adelanto, adelantadísimo, ya que saldrá el 23 de febrero del año que viene, del séptimo álbum de estudio para Elise Wright y sus suecas huestes, para Amarante. The Catalyst será el título de ese séptimo trabajo de estudio, y esto, como te digo, Insatiable. Insatiable. Es que no sé cómo se pronuncia bien. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bizarrada de cosas en la cabeza ajenas a la cabeza. Venga. Encuentran una aguja en el cerebro de una anciana de 80 años. ¡Virgen Santa! Pues sí, eso, hombre, lo de los ojos de cristal son ajenos a la cabeza, pero es más normal que una aguja en el cerebro, ¿no? No sé, que alguien hacía hoy vudú o qué. Pero... pues vas a flipar el porqué. ¿Qué harías si descubrieras que llevas toda la vida con una aguja dentro de la cabeza? Pues no lo sé, pero vamos, con 80 años ya me daría un poco igual. Ya está enquistada. Eso fue el extraño caso con el que se encontraron los médicos de una isla de Rusia al hacerle una tomografía a la señora en cuestión. Y es que la anciana no era consciente de que llevaba toda la vida con una aguja metálica de 3 centímetros alojada en el lado izquierdo de su cerebro. La mujer no sufría ningún tipo de dolor, por lo que no sabía qué ocurría realmente en su cabeza. Por ello, ante lo inusual del caso, el Ministerio de Sanidad de Sajalín, la región rusa donde están los médicos estos y la señora, ha publicado las imágenes de la irreal situación junto a una explicación. A Ahora nos vamos a enterar por qué. Vamos a los ahí. De acuerdo a las instituciones y a la edad de la mujer, lo más seguro es que los culpables hubieran sido sus propios padres. Se dejaron el cesto de la costura. La culpa de los padres. No se habían dejado nada, ¿no? Estos habrían introducido la aguja dentro de su pequeña al poco de nacer. Una locura a día de hoy, pero algo mucho más cotidiano en la Rusia de por aquel entonces. Y es que, como sus habitantes no podían hacerse cargo de sus hijos por culpa de la guerra y la hambruna, lo que hacían para librarse de ellos era introducir agujas en la cabeza de los pequeños y de esta manera atacar el cerebro. Como el hueso del cráneo se cierra gradualmente en los bebés, no dejaba rastro de homicidio al no haber pruebas. Para matarla. Lo que nadie se ha podido explicar realmente es cómo que la mujer sobrevivió a este intento de asesinato. Por ello lo han considerado un milagro, ya que no solo se libró de la muerte, sino que no le ha causado ningún tipo de problema a lo largo de su ya dilatada existencia. Debido a la avanzada edad de la mujer, los médicos han decidido no realizar ninguna intervención. Mejor no tocamos nada, a ver si a estas alturas la vamos a cagar, ¿eh? Porque además a la anciana ni le molesta y seguir viviendo con ella no afectará a su salud. Se cuenta, dicen las malas lenguas además, que cuando le metieron la aguja de los ojos de la muchacha, no cayeron lágrimas. Os había dicho que quedaba una banda por sonar de las que nos habían mandado su material. Pues este tema es de, no sé si lo digo bien, Cerraos o Los Cerraos. Una de las dos es la opción clara. Tallo, rayar nuestro tacto, reír. Como te digo, los madrileños son la quinta banda que nos ha hecho llegar su material. Vuelven a la carga para la grabación de un nuevo disco de estudio que verá la luz a mediados del año que viene. Y esto, No Cayeron Lágrimas, es el adelanto de Cerraos. Entre cerezos un cordel de recuerdos que no esquive. ¡No! Y corrí a la sombra de la luna, mis ojos de piedra dura, de piedra para no ver dos ojos de un ver lejano que yo quisiera tener. Tallado en una lápida los nombres de las ánimas que no sienten igual, no, no cayeron lágrimas con mi nombre y una fecha detrás. No supieron cómo engañarnos y nos sentamos tranquilos a ver un manto de estrellas, buscando en ellas las que más supieron querer. Y la vi, brillaba por mí, era un espejo y me reconocí. Y brilla en mis ojos un eco despojo de los que no van a doblar su sentir. Y corrí a la sombra de la luna, mis ojos de piedra dura, de piedra para no ver dos ojos de un ver lejano que yo quisiera tener. Y vi tallado en una lápida los nombres de las ánimas que no sienten igual y no, no cayeron lágrimas con mi nombre y una fecha detrás. Detrás. Líquido. asaltomatarradiorock.com. Pues mira, se me había pasado un comentario que nos ponía nuestro Terrasco Nafarroa Pride San Hammer al hilo de cuando han sonado los gallegos, los trases gallegos Rage, que dice que le recordaban mucho a Slayer. Espera, que lo voy a leer por aquí, sí. Cómo recuerdan a Slayer en algunos pasajes. Y la voz también le recordaba mucho al gran Tom Araya. Antes de ir con la última sección del programa, con la sección de los tocamientos que van a protagonizar nuevamente los que han abierto el programa, los Shaken, vamos a recordaros un poquito la programación que podéis disfrutar si tenéis la a bien quedaros en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, la radio de Radio Rock. A continuación nuestra podréis disfrutar de la redifusión de Diario de un Metalhead con nuestro querido compañero Larry Runner. A eso de las 21:00, a las 21:00 hora Madrid, Little Track con Begoña Urmeneta. Todavía es un programa repetido, pero en esta semana ya vuelve, tanto con Little Track como Urme Metal on the Track, la gran, grandísima Begoña Urmeneta. A las 10 de la noche, siempre hora Madrid, podréis disfrutar de otro programa de mixtape con nuestra compañera Mercedes Herrada. A las 11 de la noche llega el turno de nuestro compañero Jonás MF y su mucho más que rock and roll desde las Canarias. Y durante toda la madrugada o tarde-noche, si nos escuchas al otro lado del Atlántico, tienes programas uno detrás de otro en esta tu casa, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Bueno, pues vamos a ir, como decía, a escuchar, a disfrutar y a tocarnos con la última sección del programa, que la van a protagonizar también los Shaken con el primero de los temas que grabaron para su, lo que será su álbum debut, un tema titulado Luna de Invierno. Tocamientos en El Relleno. Es una de esas baladas de las reconocibles del heavy metal, ¿eh? A mí lo que me gusta son las baladas del heavy metal. Pues esta es una de ellas. Pedazo de baladón. Shaken, Luna de Invierno. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Como cada amanecer despierto y te vuelvo a perder, desvaneciéndote al olvido. No te consigo encontrar en esta triste realidad. Solo al dormir vuelvo contigo. Aún no te vayas, por favor. Déjame escuchar tu voz susurrándome al oído. Y no quiero despertar, solo déjame soñar. Elige al dueño del destino. No consigo ahuyentar los fantasmas de la soledad que me torturan si no estás. Intento conseguir batir mis alas en vuelo hasta ti. Quedó tanto que decir. Espera. Caso a los aceros, nos vamos, Roxa Rosae. Que nos vamos a la mierda. A la mierda nos vamos ya. Venga, muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con una aguja dentro del cerebro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Love, oh, love, love, love.